Me quema, me quema, me quema el aire. Cuando intento respirar los malos momentos, ya no puedo recordar y presiento. Es el lastimo para no completo, porque ya sí o no. Me quema, me quema, me quema el aire. Cuando intento respirar los malos momentos, ya no puedo recordar y me siento. Es el lastimo para no completo, porque ya sí o no. Me quema, me quema el aire.